¿Qué pasa? Quiero que esta sea la bienvenida para todos ustedes a Error en el Sistema, un nuevo podcast de la red tupodcast.com. ¿Y qué vamos a estar haciendo aquí? Miren, esto no es como los otros podcasts de ELAP, que normalmente él investiga un poco más, es más serio. Aquí vamos a rajar a Dios y la madre. Aquí, si yo veo una compañía de tecnología y veo que están metiendo la pata, como lo hacen todos los días, sencillamente voy a hacer un capítulo y me voy a cagar en los muertos todos ellos. Porque al final, qué alegría tendría esta vida si no pudiéramos cagarnos en los muertos de las grandes compañías, ¿no? Así que, vamos a ver. Miren, para abrir hoy, quiero hablar de una cosa sencilla. Samsung. Yo recientemente conseguí a un precio muy descarado un Samsung Galaxy S8. Cuando digo un precio muy descarado, digo gratis. El puñetero móvil no cargaba, tenía la pantalla un poco rota en una esquina, pero nada del otro mundo. Conclusión, lo abrí, me di cuenta que era una de las placas que tenía, básicamente la placa donde estaba la carga, el puerto USB tipo C había pasado mejor vida. Así que 60 horas después y 3 horas y media creo abriendo un puñetero móvil, logré repararlo, logré decir que reviviera. Y empecé a usar Samsung, o sea, empecé a usar este Samsung. Quiero hacer un par de aclaraciones. Históricamente, cuando he tenido un móvil con Android, siempre he tratado de que el móvil corra Android puro, Android limpio, Android vainilla. Pero ¿qué pasa con este móvil? Utiliza One UI, que es la magia negra de Samsung. Y cuando digo magia negra, digo magia negra porque es magia negra. Y utiliza todos los servicios de Samsung. ¿Qué quiero decir con servicios de Samsung? Bueno, Samsung tiene, entre otras cosas así, muy por arribita, instalado en el móvil, por defecto, venga, es Blockware, puro, crudo, duro y de que jode. Tiene varias cosas instaladas. Una de ellas es puñetero Samsung Pass, que cada vez que tengo que poner una contraseña de algún lado, tengo una competencia muy rara entre Google y Samsung diciéndome, ¿quieres usarme a mí? ¿Quieres usarme a mí? ¿Quieres usarme a mí? No uso ninguno de los dos. ¿Entienden? Uso Keepass de toda la puta vida. Keepass, que sé que encripta mi mierda. Keepass, que sé que funciona bien. No Samsung o el password manager de Google, que no me acuerdo, no tengo. Es Google. Entonces, pero hoy no vamos a rajar de Google. Eso es más para adelante. Vamos a esperar un poco. Que dentro de poco viene el Pixel nuevo y me quiero guardar ese cariño que le tengo a Google adentro. Entonces, primero que nada, Samsung, quiero hacerte varias preguntas. ¿Qué coño estás haciendo con tu vida? ¿Por qué coño quieres ser como Apple? Y Samsung, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me das un millón de notificaciones? En el siguiente orden, ojo, Password Manager, tienda de aplicaciones, mierda random de Samsung Experience. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te quiero, Samsung. No quiero tu mierda. Estoy a esto, Samsung, de buscar una ROM personalizada con Android vainilla y flashársela al móvil. Pero a esto, que no me puedes ver, ¿eh? Pero estoy aguantando los dedos que no pase una pulga entre ellos. No pase una pulga. Ay, Samsung. Mira, entiendo que ustedes quieran brindar servicios, que ustedes quieran que la gente utilice el software que desarrollaron, ¿verdad? Pues si quieren que la gente utilice el software que desarrollaron, háganlo menos intrusivo. Háganlo que me moleste lo menos posible. Háganlo que cuando yo vaya a rellenar un cabrón recuadro de contraseña, no me ponga en el medio así todo grande, más grande el cabrón recuadro de contraseña. ¿Quieres lo que yo tengo en Samsung? Windows. Cállate, que para ti también instala en estos días. Sí, estoy usando Windows. ¿Y por qué estoy usando Windows? Pues nada, porque es una máquina virtual. Y Kerbal Space Programming Linux me corre como una puta mierda, así que cosas de la vida. Pero Samsung, mira, no voy a utilizar tu mierda. No, me la tratas de forzar, ¿entiendes? Pero no, es una relación abusiva y no. Te digo que no, Samsung, no va a ser así. Mira, tu Password Manager es una puta mierda. No me explicas ni cómo se almacena en la nube, ni cómo se cifra, ni quién tiene acceso de la parte de ustedes. Así que no. Tu tienda de aplicaciones, Básicamente lo que estás tratando de venderme es la moto de que puedo personalizar el móvil. Y puedo personalizar el móvil y ojo. Déjame ver. Mira, este tema que me gusta. $14 americanos. A ver, mira, mira. Ahora mismo voy a ir a developer y me descargo cualquier paquete de icono. Instalo MyDisk en el móvil. Que a propósito, rutearte fue un bailable, loco. Me instalo MyDisk en el móvil. Y mi móvil va a estar más chulo que con el tema de $14 de mierda ese que me estás tratando de vender. ¿Qué te quiero decir, Samsung? Que eres un mierda. Haces un hardware que es la hostia, porque eso tengo que dártelo. Las cámaras, oro, ¿eh? Oro del fino. El móvil se mueve, que es una navecita. Y eso que es un móvil de hace 2 años que un come mierda reparó. Y ojo, por un come mierda quiero decir yo que tengo experiencia en reparación de móviles, la justa. No quiero usar tus servicios, no me interesa, no voy a usarlos. No me interesa que en Corea del Sur tengan información mía, porque capaz que se enteren el odio visceral que tengo hacia el K-pop y me deporten a Corea del Norte. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Así que Samsung, no. No. No. No. Mira, ¿qué te quiero decir? Enfócate en las cosas que sabes hacer bien. Que sabes hacer bien, hacer unos móviles que son la hostia. Unos móviles que tienen una batería que por primera vez en mi vida no tengo que cargar de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y llevo con un 25% de batería. Samsung, ¿sabes qué logro es ese? Con lo imbécil que yo soy, que el tiempo de pantalla lo tengo enorme en el móvil. Así que sigue trabajando en los móviles. El software, ahórratelo. Si le pones Android vainilla a tus móviles, Android puro, crudo y duro, mejor. Mucho, mucho mejor. Ah, y a propósito, hacer. Mira, por el amor a Starman. Actualiza que estoy en Android 8. 8. 8. ¿Tú tienes lo que significa Android 8? ¿Eh? ¿Que el móvil este todavía está en tiempo de soporte según tu contrato de usuario, Samsung? ¿Eh? ¿Eh? Así que actualiza tu mierda, Samsung. Enfócate en lo que sabes hacer. Y sobre todo, no me esfuerces a usar tu mierda, brother. El móvil me gusta bastante. No me obligues a tener que reconfigurar todas mis aplicaciones. No me obligues a tener que reinstalar. ¿Ok? Bueno, caber, nada. Hasta aquí este primer capítulo, primera introducción, primer intento de hacer un podcast que les repito se llama Error en el Sistema. Yo soy el error. Y no les voy a decir cuál es el sistema, porque miren, si les pareció, les repito que no sabía lo que iba a decir, que no estudié un guión, que no tenía guión, ¿eh? Pues están en lo correcto. Aquí no voy bien de ningún tipo. Si les parece que el podcast se les puede ocurrir a un mono ligeramente evolucionado, no sé, a un mono capuchino, están claros. No hice guión, mal de mi parte. La próxima vez voy a tratar de tener algo que parezca un guión. Vaya, me comprometo a eso. Este podcast es un troleo constante, pero quiero hacerlo bien. O quiero intentar hacerlo bien, vaya, lo mejor posible. ¿Entienden? Porque si van a hacer como que me oyen, yo voy a hacer como que le pongo esfuerzo. Pero mayormente les garantizo que las cosas van a estar así, crudas y como se me ocurra en el momento. Así que nada, nos vemos por ahí. No se olviden suscribirse a todos los podcasts de la red Tu Podcast o Mil Ciberclarias van a tocar a tu puerta. Así que nada, nos vemos por ahí. Agus, cabrones.